사람한테 넘어갔구나. 3,000 pesitos, es una colección de baladas de los años 60, mírenlo aquí. Respirando. Trae 217 baladas en MP3, vale 3,000 pesitos, sigue sonando. El cacharrito. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y en la noche azul. Mi plegaria. Hoy es de tengo enamorado de mi voz. Dos cosas. ¿Dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Mi viejo. Es un buen tipo, mi viejo. Jura que te amiga. Busco y tú no estás. Recuerdo. Arena blanca, mar azul. Arena blanca, mar azul. Jenny. Jenny. Tengo que hablar contigo. Y dice primavera. Primaveras tienes que cumplir. Sí. La foto de carnet. De pelo. Está por naufragar. Está por naufragar. Cara de gitana. Tus cabezos cubrían tu cuerpo. Tan llena de amor. Reclina, niña, tu frente sobre mí. Y juntos pasar. Mi tonto amor. Y yo que hasta ayer solo fui muy gatán. Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. No tengo edad para amarte. En la casa lo escucha completos. Para amarte. Cuando siento defraudarte. Madre. Prepara mis cosas. Yo soy tu Venus. Me decía y me besaba. Eran los días. Los días del arcoíris. De un lindo arcoíris. ¿Tú crees que nunca en el amor podrán atraparte? En el amor. No. Dindón. Dindón, estas cosas del amor. Estas cosas del amor. Quiero abrazarte tanto. Sonido. Con mis sentidos. Tú y yo. Gran amor y nada más de Nicola Di Bari. Ahí está lo mejor de cada uno. Nicola Di Bari, Rafael, Oscar Golden, Falis Ortega. Dios, cómo te amo. No es posible. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Ahí baja 8, 7. Será mujer. Lo que Dios quiera. Como la primera vez. vamos en vivo, vamos en vivo a cantarlas. Sonido 1, 2, 3. Vamos a jacuar. Está muy duro la guitarra. Démosla de vuelta mientras tanto. Poder cantar. Soñando contigo. Que estoy soñando, porque eso que me está pasando. Llegando llegaste. Ah, qué balada. Llegando llegaste. Les diré lo que yo pienso. Un amor en cada esquina. Con respecto al amor. De muchas tengo cosas. Miedo, tengo miedo. Que con mi pájaro te me dueles de la mano. Okay. Te amo demasiado. Sé que bebo, sé que pongo. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Amor de es otoño, los amantes ya se fueron. Porque te quiero y nos me quieres. Perdimos. Porque los dos nos queremos. De pronto canto, será porque te amo. Vacaciones de verano. Háblame de ti. Háblame de ti. En la casa usted, aplanchando y recordando canciones, ¿no? ¿Cómo será? ¿Vos te imaginas? ¡11 horas! ¿Te alcanza para planchar todo el barrio? Camina plácido entre el ruido y la prisa. Y piensa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Te llamé. ¿A 3000? Eso está regalado. Un año. ¡Ah! Vale 3000 el volumen 1, el que está sonando. Los dos en 5000 con el volumen 2, que es otro MP3 de 11 horas. Dice que yo te amo. Ya les pongo el volumen 2. Apenas que apenas vamos a la número 40 y eso trae 200 canciones del volumen 1. Sonido. No. tenía muchas ganas de hacer esto. Pero ya hay mucha luz. Sí.